tenemos que volver. Cuando llega el día, ha ganado el miedo. Quédate conmigo, ángel en silencio. Pido que la noche no acabe más. Un beso inseguro en la oscuridad. Corriendo hacia adelante, miras atrás. Quiero ser tu dueño. Y pido que la noche no acabe más. Un beso inseguro en la oscuridad. Corriendo hacia adelante, miras atrás. Y quiero ser tu dueño. Cuando amanezca, veremos si es verdad. La maldición que te afecta podría terminar. Estrella que cayó del cielo y no volvió a brillar. Quédate hasta que tu imagen se vuelva a reflejar. Ha ganado el miedo. Quédate conmigo, ángel en silencio. Oh, oh. Te pido que la noche no acabe más. Un beso inseguro en la oscuridad. Corriendo hacia adelante, miras atrás. Quiero ser tu dueño. Quiero que la noche no acabe más. Un beso inseguro en la oscuridad. Corriendo hacia adelante, miras atrás. Quiero ser tu dueño. Quiero que la noche no acabe más. Un beso inseguro en la oscuridad.